si me fallas una vez es mala tuya. Ey, a la segunda es mala mía. Ya a la tercera, nigga, es una fresquería. Y van a tener que buscarme en un carro de policía. Para. Y ya yo ni sé cómo decirle que solamente compito conmigo. Me tiran, pero el tiempo es mi contable. Me guarda todos los recibos. Problema, me llegan problemas. Y el sueño que no lo consigo. Problema, yo tengo, pero yo estoy bendecido. Yeah, que no se vire la familia, es lo único que yo pido. Yeah, me siento demasiado cabrón. Tú me cuidas, yo te juro que te cuido. Yeah, y yo sé que los amigos son un peso en el bolsillo. La mala me tira, me da igual, nigga, porque estoy bendecido. Hay días buenos, hay días malos. Hay días que quisiera solo desaparecer, pero con Dios sé que todo lo puedo vencer. Hay lágrimas dentro que quiero derramar, pero yo lo mantengo ante el como Denzel. Porque si pasa un problema, ¿quién va a llamar? No te preocupes que a ti no va a ser. Eso va a ser el A. Pesos en mis hombros como si juego NFL. 20,000 solo en multa de fumar en los hoteles. Tantas cubanas cuando me ven dicen coño hacer. Lo mejor que hice fue aprender a tomar todos mis geles. Porque esas geles son ganancias. Aprendí de todas mis ignorancias. Empecé a buscar paz y no venganza. Y al final puse todo en la balanza y me di cuenta que yo estoy bendecido. Yeah, que no se vire la familia, es lo único que yo pido. Yeah, me siento demasiado cabrón. Tú me cuidas, yo te juro que te cuido. Yeah, y yo sé que los amigos son un peso en el bolsillo. La mala me tira, me da igual, nigga, porque estoy bendecido.